En saludo al aniversario 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea, se ofrecieron funciones artísticas en el centro y localidades el día 10. En el Teatro Moranbong se representó el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Cantos al Partido. En el Gran Teatro de Pyongyang, la ópera revolucionaria Veo la Victoria de la Revolución. En el Teatro de Arte Ponghua, la poesía músico-coreográfica Historia que transmite Arirang. Y en el Teatro Nacional de Drama, el drama Vaso Sanguíneo. Mientras que tuvieron lugar en el Circo de Pyongyang y el Teatro de Magia, la función de gala circense del Conjunto Circense Nacional y la de Magia. También los conjuntos artísticos de las provincias ofrecieron sus funciones y en la plaza de Kaesong se representó la función de gala de trabajadores y jóvenes y niños escolares de la ciudad Kaesong, Canción del Pueblo Bendito.